Prefacio. Conocí a Kaven Metnek por primera vez en 2001, durante la filmación de un documental del Discovery Channel llamado La Historia del Hacking, y mantuvimos el contacto. 2 años después, viajé a Pittsburgh para presentarlo en una charla que daría en la Universidad Carnegie Mellon, donde quedé atónito al escuchar su historia como hacker. Se infiltraba en computadoras corporativas pero no destruía archivos, y no usaba ni vendía los números de tarjetas de crédito a los que tenía acceso. Tomaba software pero nunca vendió nada. Hackeaba solo por diversión, por el desafío. En su discurso, Kevin detalló la increíble historia de cómo había descubierto la operación del FBI en su contra. Kevin se infiltró en toda la operación, descubriendo que un nuevo amigo hacker era en realidad un informante del FBI, averiguando los nombres y direcciones de todo el equipo del FBI que trabajaba en su caso, incluso escuchando las llamadas telefónicas y mensajes de voz de las personas que intentaban reunir evidencia contra él. Un sistema de alarma que había instalado le alertaba cuando el FBI se preparaba para allanarlo. Cuando los productores del programa de televisión Screensavers nos invitaron a Kevin y a mí a presentar un episodio, me pidieron que demostrara un nuevo dispositivo electrónico que estaba llegando al mercado de consumo, el GPS. Se suponía que yo conduciría mientras ellos rastreaban mi auto. En el aire, mostraron un mapa de la ruta aparentemente aleatoria que había recorrido. Formaba un mensaje. Liberen a Kevin. Volvimos a compartir micrófonos en 2006, cuando Kevin fue el presentador invitado del programa de Art Bell, Coast to Coast AM, y me invitó a unirme como su invitado al aire. Para entonces ya había escuchado gran parte de su historia. Esa noche él me entrevistó sobre la mía y compartimos muchas risas, como solemos hacer cuando estamos juntos. Kevin ha cambiado mi vida. Un día me di cuenta de que recibía sus llamadas desde lugares lejanos. Estaba en Rusia dando un discurso, en España ayudando a una empresa con problemas de seguridad, en Chile asesorando a un banco que había sufrido una intrusión informática. Sonaba bastante interesante. No había usado mi pasaporte en unos 10 años hasta que esas llamadas telefónicas me dieron ganas de viajar. Kevin me puso en contacto con la gente que reserva sus conferencias. Ella me dijo, también puedo conseguirte oportunidades para dar charlas. Así que gracias a Kevin, me he convertido en un viajero internacional como él. Kevin se ha convertido en uno de mis mejores amigos. Me encanta estar con él, escuchar las historias sobre sus hazañas y aventuras. Ha vivido una vida tan emocionante y fascinante como las mejores películas de intriga. Ahora podrás compartir todas estas historias que he escuchado una por una, de vez en cuando a lo largo de los años. De alguna manera, envidio la experiencia del viaje que estás a punto de comenzar, mientras absorbes el increíble y casi increíble relato de la vida y las hazañas de Kaven Metnek. Steve Wozniak, cofundador de Apple, Inc.